artefacto. ¡Epa! Leggenti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E leggenti che passeranno mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Hola, buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este quinto programa de Artefacto. Espero se encuentren muy bien después del sismo que nos sacudió hace unos días. Y después de haber pasado ese desagradable rato, vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Estará con nosotros Gibran Hernández, quien nos estará compartiendo un poco de sus creaciones musicales. También, como cada 15 días, la cápsula del antihéroe. Y hoy les tenemos una noticia. Estaremos estrenando una nueva sección. Más adelante les estaremos dando más detalles. Y para empezar, vámonos con esta rola solicitada de Café Tacuba. Comenzamos. Estamos aquí en La Resistencia. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Sale sola de noche, María. Pena por la ciudad. Recorriendo las calles que un día dejó besos en la la melodiosa voz de Rubén Albarrán. Le doy la bienvenida a Gibran Hernández, quien es licenciado en filosofía por la UNAM, músico, intérprete, cantautor, productor y arreglista con una trayectoria de 20 años. Muchas gracias, Gibran, por haber aceptado la invitación a este espacio en donde procuramos encontrar trabajos independientes con una alta calidad como lo es el tuyo. Y para comenzar la entrevista, el día de hoy nos gustaría saber cuándo y cómo te acercaste a la música. Me acerqué a la música a los 15 años para aprender a tocar la guitarra de manera autodidacta y desde entonces no la he soltado. ¿Y desde aquella edad siempre pensaste en dedicarte a la música o alguna vez pensaste en dedicarte a algo diferente? Estudié filosofía en la UNAM, sin embargo no he pensado ejercer. Mi principal oficio es la música y creo que no he contemplado dedicarme a algo distinto. La mayoría de las personas que se dedican a la música tocan varios instrumentos. ¿Tú tocas algún otro además de la guitarra? Además de la guitarra, he tomado algunos estudios informales de canto y me parece como un instrumento muy celoso, mucho más que cualquier otro porque es más complicado de dominar. También hago composición digital y me gusta mucho crear por medio de la computadora. Pues Gibran, estamos ansiosos por escuchar tus canciones y vamos con la primera, llamada Tania, del disco Cantos Disidentes, a ver qué les parece. Seguimos en Artefacto. Un buen día llegas, me miras, me tomas, me besas, me abrazas, me robas la paz. Luego caminas, me miras, te hastías, me hieres, te enfadas y al cabo sé que te vas. Espero no sea que un día el amor te tomara en sus manos, te hiciera estallar. Boom. Tú sabes, no quiero que muera esa parte de mí que me hurtaste y llevas en ti. Te sientes tan sabia y humana que inundas tu faz, pintando tus torres, tu efigie, tu calle, tu cielo. Y no bastará, Tania. Yo sé que fue el miedo, este amor y tu espejo quien te hizo escapar. Yo sé del dolor que se encarna en mi pecho y me quema al hablar de tu faz. Ahora digas que nada fue incierto, que todo está muerto y que hablo de más. Sé que eres perfecta, la diva pintora, a quien nadie le ha de enseñar. Sé que ese disfraz de Dalí en femenino oculta lo frágil que suele ser tu corazón, estrujado, embebido en sí mismo. Ese hielo que arde y me empeño en cantarte y en verte en la luna uniendo tu rostro, la arena y la espuma del mar que casi me mata un verano en el sur. Tania, tu voz y tu imagen se quedan aun cuando no quiero a nadie. He robado ya mucha tinta en mi corazón, en mi alma, mi cuerpo y mi sangre. Tania, tu boca tan roja, tus ojos oscuros aquí aún me arden, extraña mujer. Tania, tu boca tan roja, tus ojos oscuros aquí aún me arden, extraña mujer. Tu boca tan roja, tus ojos oscuros aquí aún me arden. Extraña mujer, oh qué extraña mujer. No, no, no, no, no, no, no. Buena rola esta que acabamos de escuchar. Gibran, en el bloque anterior nos mencionaste algo que llamó mi atención. Nos dijiste que haces composiciones digitales y creaciones a computadora. ¿Podrías contarnos un poco sobre cómo realizas este tipo de actividades? La composición digital realmente es muy sencilla. sabiendo utilizar los programas. Solamente necesitas sintetizadores y algún programa de edición que te permita ya sea usar pentagramas y que siga la partitura, o sistemas más sencillos que son simplemente rítmicos, patrones de barras, y utilizar el teclado para ir haciendo poco a poco las melodías. A mí me gusta más hacerlo nota por nota, me parece que queda con mejor calidad. Sabemos que la mayoría de los artistas son influenciados por alguna razón, motivo, tema o causa que casi siempre los toca para poder generar creaciones artísticas de cualquier tipo. Y la siguiente pregunta va en esa dirección. ¿Cuáles son los temas que guían tus creaciones? Los temas que guían mi creación son la filosofía, la reflexión, la crítica social y, por supuesto, temas personales. También tengo canciones de amor, desamor, como todo mundo, pero mi principal eje creo que es la filosofía. Por lo que nos cuentas, veo que tienes una vasta experiencia como músico. ¿Podrías decirnos cuántos discos tienes? Cuento con 5 discos en total y varios sencillos. Mi primer disco se llamaba Versos Primeros, de hecho ya no lo tengo, se perdió el original en una mudanza, y lo grabé en 1997 en un estudio amateur que tenían unos amigos, y bueno, pues ya se perdieron esas primeras canciones. Después grabé uno que se llama Cantos Disidentes, ese ya lo grabé en casa cuando tenía un poco de equipo, pero igualmente tuve que volver a grabarlo muchos años después, pues la calidad era muy baja. Ya en el año 2003 tenía todas las canciones de un disco que se llamó Imágenes y lo grabé hasta el año 2007. Después del Imágenes ya es mi disco más maduro, que sería el Tengo Luz Que Decir, que es el disco que más he vendido. Y el último disco que grabé fue Intrascendente, que es el del que más he estado hablando últimamente porque es el disco que me ha costado más trabajo hacer y lo hice en conjunto con mi amigo Fernando Noriega. Y antes de continuar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter como @ResisteMX. Y ahora vamos con esta canción titulada Redo y continuamos aquí en La Resistencia con nuestro invitado Gibran Hernández. Estamos en Resistencia, Artefacto. No tengo más que una ilusión rota, esparcida en pedazos, frío y dolor, hambre de amor, ansia de abrigo y abrazo. regresaré la vista atrás, jamás y más, porque el pretérito partió rumbo al olvido y ya no regresará. Por más que reintentamos evocarlo, acaso es un pálido y ridículo esqueleto en el armario del reloj. No hay fantasías adecuadas para ser una sombra ilusa más en este mundo estúpido. Debo volverme a inventar desde el cigoto hasta el fin. Quiero reír y llorar y soñar al existir. Estamos en Artefacto y regresamos con nuestro invitado de hoy, Gibran Hernández. Sé que la mayoría de los artistas siempre tienen dentro de sus creaciones alguna que termina siendo su preferida. ¿Tú, Gibran, tienes algún disco o canción que sea tu favorito? Creo que uno de mis mejores trabajos, que es el último, que se llama Intrascendente, es un disco que habla sobre el universo y sobre la filosofía, digamos, mezclando un poquito la astrofísica con reflexiones sobre la existencia. De canciones, pues creo que tengo varias que me gustan, no podría definir alguna, pero el tema que ahorita me viene a la mente sería Siempre de Pie, que es la canción más emblemática que me he escrito a mí mismo y pues es una canción autobiográfica. Gibran, nosotros aquí en este programa procuramos siempre darle difusión a proyectos que sean de carácter independiente, ya que estamos convencidos que en este sector existen trabajos de gran calidad y que no siempre tienen el apoyo de las becas o de la difusión para su trabajo. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Al ser músico independiente, ¿cuentas con un equipo de trabajo o no? ¿Y cuál crees que sea el motivo por el cual le es más difícil al músico independiente surgir en la escena? Soy un músico independiente totalmente, tengo algunas personas que me apoyan ocasionalmente, pero realmente mi trabajo lo llevo a cabo completamente yo. Lo que necesitamos es realmente el apoyo de la gente. Teniendo el apoyo de algunas personas, la música sale adelante y bueno, pues uno puede seguir trabajando y viviendo de esto. Sabemos de lo difícil que resulta para el artista independiente mantenerse en todos los aspectos que esto conlleva. Por eso, como nosotros decimos aquí, a veces es necesario resistir. Vamos con estas dos rolas de Gibran Hernández. Espero que les guste, que espero que las disfruten. No se vaya, estamos en Artefacto. A pesar de que el camino ha sido arduo, he seguido sin cesar. Me levanto nuevamente a devolver todos los golpes sin ceder. Y no niego que hace falta algún respiro en esta guerra sin cuartel. De descanso, algo de agua que refresque tanta sed. pero el tiempo es imbatible de adversario y solo queda continuar. No hay un premio, no hay puntaje, sé que es inevitable perecer. No hay salida de emergencia, salvo aquella del cobarde perdedor. Es más digno mantenerse en los asaltos, combatiendo hasta el final. Debo seguir siempre de pie. Con la guardia bien cerrada, ir buscando los espacios, esperando en cada oportunidad. Debo esquivar y defender. Aprender del oponente, esperando que cometa algún error. Contraatacar, retroceder. La pelea está arreglada, las apuestas no estarán en mi favor. Yo no soy el predilecto, ni siquiera es campeonato ni estelar. Sin embargo, no me rindo y no pienso detenerme a descansar. Y no importa lo que pase, siempre quede lo mejor y un poco más. Falta el aire y todo duele, es tan duro el tan solo estar en pie. Siento el peso de mis manos, tanto impacto acumulado al corazón. Sin embargo, lanzo todo, cada embate que devuelto acertó. Si termino este combate, no me importa el resultado ni el dolor. Debo seguir alrededor, mantener buena distancia, ir buscando un intercambio a mi favor, sin dejar de respirar. Voy a insistir hasta vencer. Que recuerde cada golpe, cada herida que he logrado devolver, sin dejar de respirar, siempre de pie. Que recuerde cada golpe, cada herida que he logrado devolver, sin dejar de respirar, siempre de pie. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies, estamos en resistencia, artefacto. Sangra, herido por la hoz, erige el muro, partiendo la luz, el caucho pisa el rostro y la razón, y envicia el aire con su hierro. El amo escupe fuego al corazón y sella el labio, creando terror, abriendo el odio, partiendo la unión. Hurgando en búsqueda de bestias, y la hogaza cruda es la carnada ideal para el rostro oculto de la vanidad, que se alza hablando de la rebelión, y en la oscuridad se arrastra por las sombras. Qué sencillo es hablar de la verdad, mas lamer el plato a cambio de ofrecer mendrugos a la libertad, de atracarse el fruto de su sueño, mas caerá la efigie de su falsedad, y la hogaza rancia amargará su voz, tragará en el polvo ante la dignidad, que dispare un pueblo renaciendo. Escuchar Siempre de Pie, la rola de la que nos habló Gibran en el bloque pasado, y Mendrugos del disco Cantos Disidentes. Regresando contigo, Gibran, ¿actualmente estás trabajando en algún disco nuevo? Ahorita estoy trabajando en un disco instrumental y también quiero recopilar las canciones que tengo un poco abandonadas y que no he grabado. Quedarían, yo creo, para dos álbumes. Sabemos que esta pandemia ha afectado demasiado al sector cultural y varios artistas se han visto en la necesidad de adaptarse. Con esto te quiero preguntar, ¿tienes presentaciones programadas a pesar de la pandemia? Y si es así, ¿podrías compartirlas con nosotros? Desgraciadamente, por la pandemia no tengo programadas presentaciones en este momento, así que pues van a tener que esperar. Yo quiero realmente hacer un concierto en vivo cuando las cosas se normalicen. Pero si no, vamos a hacer algún concierto virtual, esperando que tenga algo de asistencia, así que no quiero saturarme con ello. ¿Podrías compartirnos tus redes sociales y compartirnos en dónde podemos encontrar un poco más de tu música? Y no sé, ¿te gustaría añadir algo más para despedirnos? Mis redes sociales, por supuesto que sí, es Gibran Hernández en Facebook, me encuentran así. Simplemente buscando Gibran Hernández y me encuentran ahí con mi guitarra, es muy, muy fácil encontrar mi música. Mi página, que es www.gibranhernandez.com, sería nada más los dos lugares donde comparto mi música. También me encuentran en Spotify, YouTube Music, Deezer y en general en las plataformas de streaming digital de música de la actualidad. Muchas gracias por la invitación, Juanqui, y pues esperemos que al público le guste la música que le ofrecemos. Hasta pronto. Pues muchas gracias, Gibran. Agradezco nuevamente el que hayas aceptado la invitación a estar aquí en este programa. Y ahí tienen las plataformas en donde pueden encontrar más música de este gran cantautor. Nos despedimos de él con esta rolita de su autoría llamada Tengo Luz Que Decir. No se vayan. Y antes me gustaría enviar unos saludos que nos pidieron a Aurora Villaseñor, que vive en Dallas, Texas. A Rosy, que vive en Zapotitlán. Y Luz, que vive en el Metro Impulsora. Espero nos estén escuchando y estén disfrutando de este programa. No se vayan, seguimos aquí en Artefacto por la Resistencia Radio. No. Vivo una canción que persigue entre el silencio melodía, una emanación de mi euforia impertinente y desmedida, trazando los símbolos sonoros, escribo la historia en mis pupilas, fuego de esta rabia encadenada, en el huracán de su emoción. El corazón es un mar de sangre y lágrimas de plata, fluye feroz por caminos entre el odio y el amor, hasta sublimarse entre caricias a la ardiente luz del sol, para cruzar por el umbral. 2, 3, 4. Trascender senderos con los pasos firmes, sin más coordenada que extender las alas y emprender el vuelo entre la densa niebla, evitando siempre el preguntar por qué. Tengo luz que decir, un dolor que contar, un amor por mujer, mi pasión, libertad. Es mi voz, mi razón para andar y sentir la canción, un portal a la luz. Y este 28 de junio se celebró el Día del Orgullo Gay, el cual nos hace recordar la lucha constante de la comunidad LGBT por la igualdad y sus derechos sin discriminación, ya que aún hay muchos países en el mundo donde la diversidad sexual está perseguida y criminalizada, y en los países en donde ha sido aceptada, la sociedad sigue estando muy lejos de poder aceptarla como en nuestro país. Vamos a celebrar este día con la siguiente canción, espero que les guste, no se vayan. Seguimos en Artefacto. El suelo. después de esta rola de Mónica Naranjo, de esta pegajosa rola de Mónica Naranjo, ha llegado el momento, la hora de presentar al agrio, al amargo, con ustedes, el antihéroe. Veamos qué nos reprocha el día de hoy. ¿Qué pasa, amigos? Los saluda nuevamente su servidor, el antihéroe. En esta ocasión me gustaría hablar de la protesta en la música. Desde hace años, la música ha sido un arma más para combatir los malos gobiernos e informar y despertar a la sociedad. En ocasiones esto ha terminado de manera trágica. Recordemos lo sucedido con Víctor Jara, que a la fecha nadie sabe quién lo mató, pero sí se sabe la tortura que tuvo que pasar antes de que lo ejecutaran. Aún así, su canción El Derecho de Vivir en Paz sigue estando en el corazón de los chilenos y en cada marcha. Después podemos recordar a los trovadores alzando la voz como a Pablo Milanés con Yo pisaré las calles nuevamente, o al maestro Silvio Rodríguez, que tenía que disfrazar sus letras para no sufrir censura. De ahí podemos movernos al año 77 y la explosión del punk, con bandas legendarias como Sex Pistols y su God Save the Queen, o a The Clash y su mítico Spanish Bombs. Aquí en México tenemos de ejemplo el concierto que se dio en Avándaro y la revolución que causó con bandas como Three Souls in My Mind y sus canciones de abuso de autoridad o Nuestros Impuestos y algunas otras bandas como La Revolución de Emiliano Zapata. Todas estas bandas sufrieron una censura en esos tiempos que les llevó a los hoyos funkies, donde hicieron despertar a una gran parte de la juventud mexicana. Y así hay más ejemplos como Rage Against the Machine en Estados Unidos, Sumo y Ataque 77 en Argentina, Desorden Público en Venezuela, y seguro si le rascamos podemos encontrar más bandas y más canciones que tenían la voz levantada en todo el mundo. Hoy en día son cada vez más escasas estas bandas. Por alguna razón pareciera que el mensaje que dan es el de ser felices con lo que tenemos. Y bueno, hace algunos meses escuché en un podcast a un vato diciendo: ¿dónde quedó el enojo que reflejaban las bandas en esos años? ¿Dónde quedó el enojo que teníamos nosotros, cuando hoy en día deberíamos de estar más molestos? En fin, ¿ustedes qué piensan al respecto? Dejen su opinión en las redes de Artefacto y yo los dejo con una rola de Fernando Delgadillo, de la canción de protesta. Y nos escuchamos en la siguiente emisión de Artefacto aquí en su estación de Resistencia Radio. Saludos y sigan resistiendo. Del cantante de protesta, que la rebeldía que había se reformó, que vistió saco y corbata, que trae su licenciatura como nobiliario, título que ya se le pasó, que encontrado un sitio en donde renegaba, convirtiéndose al final en lo que tanto protestó. Que se piensa de la canción de protesta, que era inútil y al final se comprobó, que hoy no cuenta nada nuevo, que no está de moda, que ha quedado allá con el pasado y con los sueños que echó a andar, que es la suciedad de los años 60, que se acabaron los hippies, que esto que otro y tanto más, que se canta y que revive viejas glorias, que se guarda con su estuche en un rincón, canto de contradicciones que empezaba en los demás, como todo lo que marcha para atrás. Que la protesta es un engaña, muchachos, que es para perder el tiempo y fantasear, que si es uno socialista y que otra vez viene a joder con esos pobres que no quieren trabajar, y que se ha hecho vieja esta calamidad. Hace tiempo que se escuchan estas voces, de ese modo se han ganado su razón, Con tantos malos ejemplos, se diría que sus informes son lo mismo. Y quién se acuerda que llevaban dirección, que canciones y cantores se quejaban de este mundo en que habitamos, por hacerlo algo mejor. Cuando al imbécil le mostraron la luna, solo pudo ver el dedo del que se la señaló. Yo no soy quien para subrayar que es cierto, pero quien dijo esto lo hizo con la mejor intención. Yo no sé cuántos se han valido en los fines para aprovechar los medios y llevarse su porción. Pero ocurre que cerramos los caminos cuando aquel que nos los muestra va cambiando de opinión. La verdad está en la nación que tenemos. ¿Para qué hace tanta falta otra señal? Si el malestar es de tantos, la protesta es la evidencia de lo sucio que no se puede tapar. Y si no, ¿cómo se aprende a caminar? ¿Qué onda entonces con la canción de protesta? La he buscado y me encontré esta conclusión. Mientras diga lo que vea, mientras tenga una opinión que levante y que sostenga, como aprendo a decir no. Es natural en este sitio y estos tiempos que la protesta acompañe en mi canción. Oh, oh, oh. ¿Qué les pareció lo que nos comentó hoy el antihéroe? La música de protesta que siempre ha ocupado un papel importante en este país y en el resto del mundo, apoyando a los movimientos sociales y recordándole a la gente que debe luchar por una realidad más justa y más digna. Y además de todos los intérpretes que mencionó el antihéroe, me gustaría recordar también que hay otros géneros musicales con exponentes que alzan la voz, como en el reggae con Bob Marley, en el ska con La Secta Core o Escape, entre muchos otros, y el buen León Chávez Teixeiro, que es una institución entre la música con un componente social. Así como ellos, hay muchos otros que nos regalan reflexión, combatividad y armonía. A todos les decimos gracias y ahora los dejo con una rolita clásica dentro de la música de protesta que seguro les va a poner a bailar. Este es José de Molina con Se Acabó. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Se acabó, la paciencia se acabó. acabó. Se acabó. La guaracha se acabó. Se acabó. Se acabó. Y como lo mencioné al inicio del programa, estrenamos una nueva sección de literatura con Pablito Libros, que nos estará recomendando de manera periódica varias lecturas interesantes. Y hoy se estrena con nosotros. Bienvenido, Pablo. Te escuchamos. Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Libros y los saludo desde la librería El Gato Literato. Y pues bueno, estamos iniciando el día de hoy con mucho gusto esta prueba piloto de unas futuras cápsulas que espero sean de su agrado. Y bueno, hoy trataré de ser muy breve y vamos a hablar de dos cosas que me generan particular emoción y me gustaría compartirlas con ustedes. Pues el día de ayer, 24 de junio, en todo el territorio ruso se celebra el Día de la Victoria, que es la derrota definitiva de las tropas nazis por el Ejército Rojo Soviético de la Unión Soviética, valga la redundancia. Pues bueno, como lo mío es la literatura y de lo que les voy a hablar es de eso, vamos a abordar este tema a partir de ella. Les quiero hablar de tres libros que a mi parecer son fundamentales para acercarse al siglo XX ruso. Les quiero también decir que no es un secreto y abiertamente lo decimos, nuestra rusofilia de su servidor y de este espacio es venal, ¿no? Estamos demasiado interesados por el alma, la cultura y la historia del pueblo ruso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a abordar esos tres aspectos de la Rusia contemporánea a partir de la novela. Primero, quiero empezar a hablarles de esta obra. Vasily Grossman es el autor, Vida y Destino. Pues bueno, esta obra fue una obra muy controversial en su momento. Vasily Grossman era un joven corresponsal de guerra para un diario oficial de Moscú que fue enviado al frente y su labor era resaltar el ánimo de las tropas, era hacer notas triunfalistas. Sin embargo, pues acabada la guerra, reúne esas experiencias a manera de libro. En esta obra, que es una magna epopeya, es más de 1200 hojas en las que aborda diferentes temáticas como por ejemplo la obligación de los soldados a defender con su cuerpo y con su vida a la oficialidad, ¿no? Narra una escena terrible cuando los nazis incendian el río con queroseno para que a la hora de los bombardeos no pudieran irse a ocultar al río los soldados a la hora de bombardear la ciudad de Stalingrado. Entonces la orden para los soldados rasos era cubrir con su cuerpo el propio cuerpo de los generales. Es una de las historias, también nos narra de manera muy cruda cómo había dentro de la Unión Soviética, pues, las 16 nacionalidades no convivían en completa armonía, sino que había pues, que solicitar permisos de trabajo, de traslado, especies como de pasaportes, aunque en teoría todos eran ciudadanos de la Unión Soviética, para poderse trasladar, vivir o trabajar de un lado u otro de la Unión Soviética. Bueno, eso que escuchamos fue un poco de vanidad, fue el himno de la Unión Soviética. El asunto es que con este libro, al principio, fue muy bien visto este libro en la Unión Soviética, fue incluso premiado, y cosas de la censura, cosas de la política, seguramente cuando el censor lo leyó bien, lo acabó de leer porque es un amuleto tremendo, pues lo prohibieron, ¿no? Lo prohibieron y el libro estuvo en Rusia hasta, pues por más de 30 o 40 años, hasta los años 80, estuvo fuera de circulación. Es más, el libro se publicó primero en otras lenguas, inclusive en español, antes que en propio ruso. La esencia del libro es el sufrimiento, la tragedia del pueblo ruso, del hombre de a pie, del hombre de calle que no pertenecía a la nomenclatura, que no pertenecía al partido, por sacar avante la vida cotidiana a la vez que derrotaban al invasor. Entonces, esta obra de Vasily Grossman pues es monumental, es epopélica, como bien lo dije hace rato, pero vale la pena mucho leerlo porque, para empezar, no es un solo protagonista, es una familia, son muchos escenarios y es un perfecto cuadro de la Rusia de guerra y de posguerra. Entonces, es una obra con mucho corazón, con mucha con mucho sentimiento y también muy objetiva. Hoy en día Vasily Grossman está rehabilitado en Rusia, es un autor querido, estimado en Rusia y me gustaría decir que en gran parte del mundo, pues nada, a él habría que echarle un vistazo. El otro libro del que quería hablar es este libro, es Un día en la vida de Iván Dezenovich, es de Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn se hizo tristemente célebre porque, bueno, él denunció ante el mundo algo que hasta entonces no se sabía que existía, que eran los campos de concentración, lo que ellos decían que era el Gulag, ¿no? En Occidente no se sabía que había estos campos de reeducación, le decían ellos, campos de trabajo forzado, le decían otros. Y Solzhenitsyn con su primer libro, El archipiélago Gulag, que es donde después se toma el nombre, pues Solzhenitsyn da a conocer al mundo esta obra con una crudeza increíble, con una narrativa pues escalofriante. Solzhenitsyn nos habla de cómo aquellos que en su momento fueron considerados traidores a la patria, espías o flojos o vagabundos, pues llegaron a dar, o clase media también, inclusive eran pues era una especie de, no sé si delito, pero la clase media no fue muy buen vista en Rusia en los años del tío Stalin, y pues nada, iban a dar con sus huesos al Gulag. Solzhenitsyn también fue muy polémico por esto, ya que dentro y fuera de Rusia se alzaron las voces, sobre todo en Cuba. Cuba fue un acérrimo enemigo de Solzhenitsyn, que decían que lo que él decía era mentira, que era que era una invención de él, y que pues Solzhenitsyn era un traidor al socialismo y a la Unión Soviética por antonomasia, ¿no? Entonces, el asunto con Solzhenitsyn es que el uso que le dio Occidente a su literatura también hizo que se volviera un poco sospechoso, ¿no? Que se volviera un poco suspicaz, que fuera tan buscado, tan reclamado por Occidente, que fuera enarbolado inclusive como bandera por ellos, ¿no? Pero bueno, eso le ha pasado a muchos literatos de gran valía, ¿no? Pues le pasó al propio George Orwell, quien, hay quienes de agente de la CIA no lo bajan, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a mí se me hace demasiado lejos ir por allá. Solzhenitsyn pues ganó el premio Nobel, un premio que pues, sabemos que ha sido motivo de demasiadas conflictos políticos, pero bueno, la calidad de él es, como literato al menos, es irrefutable, y este libro tiene una particularidad, que es de las pocas novelas en las que se habla solamente de un día. La totalidad de la novela transcurre en un solo día, entonces bueno, eso es remarcable, es un ejercicio literario casi sin parangón. Hay muy pocos en realidad en la historia de la literatura que tengan esa característica, y la historia es muy triste y es muy devastadora, porque además es una historia real también, que de un hombre que logra escapar, que un soldado soviético que cae prisionero de los alemanes y logra escapar del ejército alemán, y en su búsqueda por reintegrarse a su bando, pues es tratado como traidor, es tratado como espía y es internado en un campo, ¿no? En donde le espera un destino pues un destino bastante fatídico. Es una lectura muy breve, muy concisa, tiene, a ver, déjenme ver, 218 páginas, algo que se lee en dos viajes del metro, o bueno, tal vez tres. Y bueno, yo al menos lo vendo aquí en 70 pesos, me parece un precio bastante módico, es un libro nuevo. Y lo recomiendo porque son dos visiones, dos aspectos diferentes de la Rusia de aquellos años, la Rusia triunfalista, la Rusia que se erige como gran vencedora de la guerra mundial, como lo dice el tío Putin ayer en su discurso, que Europa no debe olvidar que es gracias a Rusia que está libre del nazismo, ¿no? Me parece demasiado, me parece un exceso, me parece invisibilizar a otros actores como los partisanos, los guerrilleros comunistas y anarquistas que en todos los países de Europa hicieron su grano de arena, los demás países aliados, que aunque con sus intereses de por medio también lucharon por derrotar al fascismo. Pero sí creo que sin duda es importantísimo no olvidar el papel de Rusia en la derrota del fascismo, ¿no? Y que la primera bandera que se alzó en el Reichstag alemán fue la bandera soviética. Entonces, bueno, esas son mis dos recomendaciones literarias para hoy. Espero que hayan sido de su agrado, espero que puedan acceder a ellas. Ambos libros los tengo a la venta. Y les quiero avisar que ya abriremos el siguiente lunes. El lunes 29 ya estaremos con puertas abiertas aquí en la librería, en un horario de 2 a 9. El café estará fully functional también, para que se vengan a tomar una taza de café. Vamos a estar muy contentos de verlos, pues aunque sea para platicar. Pues que hay que dedicarle un poco de tiempo a los libros también. Es un tiempo muy difícil, muy sombrío para nuestro negocio, para nuestro gremio. Pero pues si seguimos en esto es primero porque nos gusta, porque lo amamos. Y segundo, no sabemos otra cosa que hacer. Entonces, esperamos su visita, sus recomendaciones, sus comentarios. Y si llegase a darse el gusto de una segunda cápsula, esta va a tratar sobre Carlos Ruiz Zafón y su universo literario. Pues un autor prolífico y magnífico que tristemente nos acaba de dejar en días pasados. Pues muchas gracias y esperamos verlos pronto. Como vieron lo que nos comentó Pablo Libros, si gustan comentar algo al respecto, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter como @ResisteMX. Y después de escuchar estas palabras de Pablo, me despido enviando saludos a mis amigas Gaby Pacheco y a Nayeli Villegas. Les mando un caluroso abrazo. Nos escuchamos dentro de 15 días y nos vamos con esta petición de los Enanitos Verdes que me pidieron desde Los Ángeles. Saludos a María Elena. Sigan resistiendo. Nos escuchamos dentro de 15. Bye. Pasando la muralla se hace en realidad, pero como